Ahora nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con lo que nos preocupa en relación al fracking, a lo que está sucediendo en nuestra provincia, a los avances que siguen habiendo. Vamos a hablar con Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología, de la FADE, a quien lo saludamos y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, agradecidos somos nosotros aquí. Bueno, por un lado, preocupados y preguntarte por la situación de todo lo que está aconteciendo en relación a la 7722. ¿Cómo lo venís leyendo todo esto? Y mira, nosotros adherimos plenamente a un documento que difundió en estos últimos días Eduardo Sosa, en donde claramente, él lo que hace es desmenuzar los proyectos de los legisladores Abraham y Agulles. Uh-huh. Ellos dos proponen proyectos distintos. Los dos proyectos directamente, para tomarlos a risa, son para llorar, pero es preferible reír que llorar, dicen, ¿no? En el caso de Abraham está incluso mal redactado, te aparece redactado por algún estudiante de primer año de abogacía que está conchavado en una empresa minera porque beneficia a una empresa e incluso perjudica a las otras empresas porque genera, parece que es una ley hecha a medida para el proyecto San Jorge. Hay un desconocimiento de las normas vigentes y demás, y parece como una de esas leyes a pedido o proyecto, ¿no? En el caso de Agulles es peor, porque lo de Agulles, ya lo sufrimos como intendente 8 años a este señor que no entiende muy bien. No entiende de nada. Él propone una cosa que se podría resumir en, por ejemplo, podríamos decir, el 5% de la población del territorio de Mendoza, que es el área urbana sumada, todas las áreas urbanas sumadas y sus alrededores, están exentos del cumplimiento de esa ley. El otro 95%, vendría a ser tierra liberada. Esto lo estoy diciendo en términos así exagerados, pero el proyecto dice eso. Entonces quiere decir que las áreas protegidas ya no van a estar más protegidas. Es inviable desde todo punto de vista. Entonces se deroga o pretende que se derogue en un artículo unas 30 leyes provinciales y 3 leyes nacionales. Una de ellas, la Ley General de Ambiente de la Nación. Por ejemplo, quedaría derogada la Ley 6045, ley provincial, que es la que reglamenta las áreas protegidas. Es una locura, es algo que no tiene ninguna razón de ser. Así que nosotros en esto apoyamos plenamente a los intendentes, que ahora parece que hay una rebelión en la granja. Los intendentes de San Carlos, de Alvear, ya han dicho que no. Y apoyamos a los legisladores que quieren mantener la ley como está. No podemos adoptar otra posición más que esa. La ley 7722 no se puede tocar porque protege el agua. Claro. Y en una época en que vamos a tener, se está anunciando y se está sufriendo sequía, vamos a desproteger aún más nuestra poca agua. Me parece que es una locura todo esto lo que está pasando. La minería y el fracking es una locura, me parece que están como cebados, ¿no? Como si, habiendo sido Mendoza una provincia pionera en temas ambientales, que dictó una cantidad de leyes ambientalistas antes de que la cuestión ambientalista fuera incluida en la reforma constitucional del 94, Y de repente ahora nos encontramos con esto, con que incluso el partido que más trabajó para que hubiera esas leyes, tan sabias, ahora es el que está queriendo borrar con el codo lo que escribió con la mano. Uh-huh. Es incomprensible desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, hasta desde el punto de vista moral. Es incomprensible.